La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su vuelo. Vendaval sin rumbo, bueno, a veces parece que así andamos como un vendaval sin rumbo, pero de todas maneras los saludamos obviamente con mucho gusto aquí en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en esta noche fría, por cierto, y saludamos a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Bueno, estamos en invierno, está corriendo viento frío de este frente frío número 25, este sistema frontal número 25. El Sistema Meteorológico Nacional marca que aquí en Jalapa estamos a 12 grados, pero yo no sé ustedes, pero se siente más frío, además que se siente menos que 12 grados. ¿Será la temperatura, será la humedad, será el viento? Pero sí se siente algo de frío, así es que hay que cuidarse, taparse muy bien en esta noche, que seguirá descendiendo la temperatura. Evidentemente, a lo largo de las próximas horas amanecerá allá por los 7, 8 grados, que digamos es una temperatura aguantable, ¿eh? Aguantable aquí para los fríos. Claro que para nosotros en estas zonas tropicales, pues evidentemente sí lo sentimos con mucho frío, pero hay lugares en la República Mexicana que en esos momentos están a 0 grados, a menos 1 grado, por ejemplo, ¿no? Ese frente frío número 25 que trae mucho frío. Los saludamos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo aquí desde Jalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, en la calle de Clavijero, número 24. Bueno, ya al mediodía platicamos sobre las vicisitudes de este fin de semana, la violencia que no para, ¿no? Esta muerte que tiene muchísimos, pero muchísimos permisos en este país, en este estado y en esta ciudad, y ojalá siempre hacemos los deseos de que lleguemos a vivir con tranquilidad como estamos acostumbrados en años anteriores. Pero es un año difícil, es el año 2018, son elecciones de por medio, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que las cosas no vayan más allá de lo que estamos viviendo, que llegue un momento en que podamos regresar a la tranquilidad. Pero bueno, yo creo que las condiciones están dadas para que no sea tan fácil la solución. De todas maneras, siempre estará nuestro deseo de la paz, ¿no? Buscar la paz, y algo que hace nuestra universidad es precisamente buscar ese tendido de puentes hacia la paz. Pero bueno, decíamos que estamos en el año electoral 2018, y hoy el Universal, junto con la empresa Buendía y Laredo, publican una encuesta de cómo van los candidatos a la presidencia. Y esta es una historia que ya hemos visto en otros momentos cuando López Obrador ha sido candidato. Va en primer lugar López Obrador. De acuerdo con esta encuesta que publica el Universal y la empresa Buendía y Laredo, Andrés Manuel López Obrador va en primer lugar en la preferencia del electorado, con esta unión con el Partido del Trabajo, el partido, el PES también, que se encuentra ahí, el Encuentro Social, con 32% de preferencias, con el 26%, y eso ha subido, conste que ha subido, se encuentra Ricardo Anaya, que es la alianza del PAN, el PRD, y el Movimiento Ciudadano. Yo creo que ahí el niñito Tahuila ha subido los porcentajes a Ricardo Anaya con su cancioncita pegajosa. Y en tercer lugar, el que no levanta por nada, sigue en tercer lugar, José Antonio Meade. Y eso ya debe de preocupar a los priistas, ¿no? Porque no solamente no es encuesta, otras más que han realizado, y seguramente encuestas muy internas que tengan, José Antonio Meade no levanta, ¿eh? No levanta, hasta estos momentos no ha levantado, va en 16%. Imagínense nada más, López Obrador lleva el 32% y Meade el 16%, es una ventaja del 50%, que para las elecciones es una ventaja amplísima. Pero bueno, luego le continuaría Margarita Zavala como candidata independiente con el 4% y con el 2% Jaime Rodríguez el Bronco. Y así en general, digamos que tanto Ricardo Anaya como Meade, como Zavala y Rodríguez, Jaime Rodríguez el Bronco, sumarían, en algún momento podrían sumar sus esfuerzos para superar a López Obrador. Digamos que así más o menos podrían ser las cosas, pero así es como se plantea el panorama de acuerdo con esta encuesta. Entonces, así es como van hasta el momento. La preferencia electoral, de acuerdo con este desglose que hace la empresa de Laredo, Buendía y Laredo, es que los hombres, López Obrador cuenta con una ventaja de 13 puntos respecto a Anaya, o sea que de acuerdo con los que votan hombres, estará en favor de López Obrador. Mientras que en mujeres estaría empatado entre López Obrador y Ricardo Anaya. Meade iría hasta el tercer lugar, sigue manteniendo la medalla de bronce. Por grupos de edad, el segmento más joven está dividido entre López Obrador y Ricardo Anaya, entre los jóvenes, ¿no? Mientras que Meade se encuentra una vez más en tercer lugar, no pasa del 16%. La ventaja de López Obrador surge de los grupos de mayor edad, es donde toma su ventaja López Obrador de acuerdo con esta encuesta. En el segmento de 30 a 50 años obtiene una ventaja de 10 puntos respecto a Ricardo Anaya y de 19 respecto a José Antonio Meade. El grupo de votantes con educación primaria es el que se observa la elección un poco más cerrada, o sea, a nivel de primaria, los que tienen estudios a nivel de primaria, de todas maneras le siguen dando el voto a favor de López Obrador, pero sigue muy cerca a Anaya. Fíjense, Morena tendría aquí el 28% y Ricardo Anaya, con su coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, tendría 27%, apenas 1%. Y Meade, ahí es donde tiene un poquito más de ventaja de votos, ¿no? De acuerdo con esta encuesta, sería el 22%. Es donde están más parejos cuando se hacen las diferencias de votantes que tienen nivel de primaria. El electorado con estudios de secundaria y media superior, es decir, secundaria y bachillerato, también es favorable para López Obrador, con 5 puntos de ventaja frente a Ricardo Anaya y 22 puntos frente al candidato del PRI. La mayor ventaja de López Obrador se encuentra entre aquellas personas con estudios universitarios o más. En este grupo, el candidato de Morena saca 37% de las preferencias, mientras que Ricardo Anaya y José Antonio Meade se rezagan con el 16%. O sea, pareciera ser que entre más estudios y más comprensión de análisis tienen de la política el sector de mexicanos que tienen, digamos, estudios superiores, se inclinan por López Obrador. Entonces, así van las cosas, ¿no? De acuerdo con esta encuesta. Es muy significativo lo que viene siendo esta carrera por la presidencia de la República. Recordemos que serán las elecciones presidenciales en este año. Y pues decíamos también, estos capítulos ya los hemos visto. López Obrador, las dos ocasiones anteriores donde ha sido candidato a la presidencia, ha ido en primer lugar. Incluso en la propia elección, recordemos la que jugó contra Felipe Calderón, iba ganando, ¿no? Y de repente ganó Calderón en aquella famosísima frase de "haiga sido como haiga sido, pero gané", dijo Calderón. Entonces, así las cosas hasta ese momento. Todavía estamos en precampañas. Ya se vendrá a cerrar ese proceso. El 17 de febrero cierra también el registro de los candidatos independientes. Se está valorando cuántos votos son buenos y cuántas firmas son buenas y cuáles no para los independientes, para ver si se registran en la boleta que aspire a ser candidatos a la presidencia de la República. Así las cosas, de acuerdo, una vez más decimos, con esa encuesta nacional que hace el Universal y la empresa Buendía y Laredo. ¿Usted qué piensa? ¿Por quién votaría, no? ¿Por quién votaría? ¿Por Andrés Manuel López Obrador? ¿Por Ricardo Anaya? ¿Por José Antonio Meade? ¿Por Margarita Zavala? ¿Por El Bronco?

La comunidad artística nacional ha manifestado su desconcierto ante la partida de Francisco Sabín. El barítono de Coatzacoalcos, Genaro Zulbarán, indicó que guarda un especial reconocimiento porque con este maestro tuvo la primera oportunidad de cantar en Jalapa obras como la Novena Sinfonía de Beethoven y la cantata Carmina Burana de Karl Orff. El tenor y barítono Armando Mora dijo que la trascendencia de Francisco Sabín se mide en parte por su visión para armar un festival jalapeño en que la ópera fue columna vertebral, el cuño musical, y en el que el propio Armando Mora participó no solo como cantante, también como director escénico. Obras como La Bohemia de Puccini, Romeo y Julieta de Gounod, Sansón y Dalila de Saint-Saëns se ofrecieron con una calidad indiscutible, a lo que habría de sumar su estrecha colaboración con el compositor sonorense Arturo Márquez en las anotaciones finales para dar forma definida al célebre danzón número 2, estrenado con dirección de Francisco Sabín en el año 2004 en la sala de Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto es lo que estamos escuchando, el danzón número 2, donde, pues por decirlo de buena manera, metió mano Francisco Sabín, le ayudó a Arturo Márquez para hacer esta composición que es excelente, que está basado en música veracruzana. Para el director y compositor mexicano Juan Trigos, Francisco Sabín ha sido el mejor director de orquesta nacional en los últimos años. Era una apreciación que desde muchos años antes compartía el inolvidable Eduardo Mata, quien desde Dallas indicaba que el único capaz de dirigir Rec Progress de Stravinsky era precisamente Paco, es decir, Francisco Sabín, no hay más. Juan Trigos, había quedado profundamente impresionado por el trabajo de Sabín y la Orquesta Sinfónica de Jalapa con la Sinfonía 3 de Wilton Lutoslawski en un festival de música nueva en la Ciudad de México. Este danzón número 2 de Arturo Márquez es sensacional. Y Francisco Sabín, justo recuerdo que en una filu, empezaba a entregarse la medalla al mérito Universidad Veracruzana en un junio musical que se juntó con la filu, mes de junio, y se le entregó a Arturo Márquez la medalla. Y vea qué cosas, ¿no? Francisco Sabín ayudó a hacer este danzón número 2 a Arturo Márquez. Bueno, el periplo vital de Francisco Sabín inició en 1929, nació en ese año en la Ciudad de México y coincidentemente en el mismo año en el que también nació la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Su preparación artística se dio en el Conservatorio Nacional de Música y en las más importantes instituciones de enseñanza musical de la ciudad de Praga. El repertorio que abordaba era amplísimo, fue de especial atisbo hacia las partituras más complicadas, combinadas con proverbial buen gusto y entregadas al público mediante una eficiencia en el podio que despertó la respetuosa admiración de muchos maestros de celebridad internacional. También se recuerda con especial afecto la amistosa entrega que se hizo de la titularidad de Orquesta Sinfónica de Jalapa en la rectoría de la Universidad Veracruzana cuando pasó la responsabilidad a Carlos Miguel Prieto, esto fue en el año de 2005. El legado de Francisco Sabín es inmenso. Si como director fue una de las batutas de mayor poderío, como compositor dejó constancia de una apabullante eficiencia y varias de sus creaciones se ubican por derecho propio entre lo más notable generado en México durante la segunda mitad del siglo pasado. En Veracruz siempre le recordaremos como el músico de sonrisa gentil y mano firme. Fue capaz de crear muchos de los episodios más entrañables en la historia de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, escribe Jorge Vázquez Pacheco. Son las 20 horas con 21 minutos. Hemos platicado ya en varias notas, hemos comentado varias notas de la importancia de la movilidad en nuestra universidad, como cada vez hay más estudiantes que van a facultades internas aquí en nuestra universidad o van a otras universidades del país o se van al extranjero. Y aquí se presenta una situación muy, muy peculiar. ¿Es posible estudiar una carrera o un programa educativo en otro país y ser revalidado aquí? Eso ha habido un problema también para algunos que han ido a estudiar al extranjero. Estudian su programa educativo, cuando regresan aquí no les valen, no se lo valen, no valen los créditos. Entonces tienen que volver a empezar. Bueno, esta iniciativa es muy interesante porque en la reciente reunión convocada por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la Universidad Veracruzana se unió al grupo conformado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y 6 universidades de América Latina y el Caribe, que reconocerán oficialmente los grados que sus respectivos estudiantes obtengan en las áreas de administración, enfermería, filosofía, física, ingeniería civil, matemáticas y química. Incluso nuestra universidad fue más allá y, por mediación de la rectora Sara Ladrón y Guevara, quien asistió en su carácter de vicepresidente de la región México de la UDUAL, que es esta unión de universidades de América Latina y el Caribe, propuso ampliar los alcances de este reconocimiento internacional de grado y exhortó a explorar la factibilidad de incluir programas educativos de las áreas de artes y humanidades. De acuerdo con información tanto de la UNAM como de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, este acuerdo forma parte del programa Cooperación e Integración de las propias universidades que conforman América Latina y el Caribe, de la propia UDUAL, y fue firmado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Eso fue allá en la Ciudad de México el pasado fin de semana. Las universidades que firmaron este convenio, además de la UNAM y la Universidad de Guadalajara, son la Universidad de Panamá, la Nacional de Avellaneda, la Nacional de Colombia, la Pontificia Católica del Perú, la Universidad de La Habana y la Universidad Estatal de Campinas de Brasil. Así, los grados que los estudiantes obtengan serán reconocidos por las universidades de Costa Rica, de Perú, de Cuba, de Brasil, de Colombia y Panamá, sobre todo con el objeto de establecer las condiciones para continuar estudios de posgrado en esas universidades y fortalecer la movilidad académica de la región. El rector de la UNAM, Enrique Graue Vichers, se refirió a las fortalezas latinoamericanas y aseguró que la firma del convenio constituye un momento significativo en la integración académica de esta región. Vamos a escuchar lo que dijo el rector de la UNAM. Este reconocimiento tiene dos grandes canales que pueden analizarse. Uno primero, indudablemente, es la de propiciar la posibilidad de movilidad profesional. Y el otro es el reconocimiento de estudios. En el momento en que estamos reconociendo la capacidad que tenemos todas nuestras universidades de poder incorporar los estudios y revalidar los estudios para propiciar esta movilidad estudiantil, entonces estamos dando un paso muy significativo en el sentido correcto de la integración latinoamericana. Esta grabación es gracias a nuestros compañeros de la UNAM, su dirección de comunicación. Y bueno, qué bueno que se pueda hacer este tipo de acuerdos. Como decíamos, favorece la movilidad, como lo dijo ahorita el rector Enrique Graue, para que se revaliden los estudios, ¿no? Y eso está muy bien. Ha habido muchos casos de estudiantes que se van al extranjero, estudian un tiempo, regresan acá y dicen, ¿sabes qué? Que tus créditos no son válidos aquí porque estudias en otro lado. Ahora se podrá hacer con ese convenio de acuerdo con esas universidades. Son las 20 horas con 25 minutos. Y hablando de más relaciones con instituciones, en este caso particular, la Universidad Veracruzana recibió la visita de los integrantes del Consejo Nacional Directivo de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la ANFECA, para su 30ª reunión. La rectora Sara Ladrón y Guevara dio la bienvenida al Pleno del Consejo en su primer encuentro del año 2018. Su propósito es dar seguimiento a las comisiones que coordinan los numerosos y diversos programas que tiene en sus manos la asociación, dijo la rectora, quien también destacó el proyecto que impulsa la nueva administración de la ANFECA, basado en estrategias innovadoras y del impulso de publicaciones de calidad, programas de capacitación y el fomento de la movilidad. Al agradecer el recibimiento, Tomás Humberto Rubio Pérez, presidente de esta asociación, la ANFECA, y director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, recordó que históricamente la Universidad Veracruzana ha estado ligada a la asociación desde su fundación y esta vinculación es muy significativa, por lo que queremos proyectar en esta nueva etapa lo mejor. La Universidad Veracruzana ha sido sede de 4 asambleas, la más reciente fue en junio del año pasado, en el 2017. Son las 20 con 27. Y bueno, hemos comentado también aquí en este espacio informativo estos proyectos interesantes que ayudan sobre todo a los niños con pocos recursos, ¿no? Este proyecto, esos proyectos que se llaman Apadrina una carta y dona un juguete. Ya sea que uno apadrine la carta de un niño que le escribió para los Reyes Magos, o bien donar juguetes para los niños. Y esto ha sido un éxito, viene creciendo esta iniciativa, lo cual nos da mucho gusto. Entonces ya se habían entregado aquí en Jalapa, entonces se fueron a las comunidades donde tiene labor nuestra universidad, y se cumplieron los deseos de 160 niños de educación primaria y preescolar de las comunidades de Nueva Villa, Chivisil, Comalizhuatla y Tepicla del municipio de Tehuacán. Hicieron realidad todos esos deseos gracias al apoyo de integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad civil que se sumaron a las acciones del voluntariado de nuestra casa de estudios a través de las campañas Apadrina una carta y Dona un juguete. Un contingente encabezado por Elia Beltrán Coronel, coordinadora del voluntariado UV, y por jóvenes voluntarios, hicieron todo este trabajo de ir a entregar todos los regalos que eran para los niños. Gracias al voluntariado UV por los juguetes y por el tiempo que nos dedica a nosotros. Por eso les damos las gracias. Eso es lo que se leía en una de las cartulinas portada por los menores. Ariana Hernández Domínguez, directora de la escuela primaria Juan de la Luz Enríquez de Comalizhuatla, resaltó las necesidades que enfrentan las familias de estas comunidades en materia económica, educativa y de salud, que evidentemente pues hay un gran rezago, ¿no? Y la importancia de tener esa presencia en estas comunidades. La maestra Ariana Hernández dijo, por ejemplo, que hacen falta más aulas para garantizar una mejor educación a los menores, quienes también sufren por la falta de útiles escolares ante la difícil situación económica por la que atraviesan sus padres. En materia alimentaria, por ejemplo, dice la maestra Ariana Hernández, que muchos pequeños presentan cuadros de desnutrición, pues su peso no es el indicado respecto a su edad y altura. A eso hay que sumarle que si se tiene mala alimentación, el aprovechamiento, el rendimiento educativo, pues también puede ser deficiente. La maestra agregó que desafortunadamente los niños, por lo mucho, concluyen el nivel primario, pues al llegar a la secundaria desertan ante los gastos para comprar uniformes y todo lo que implica estudiar. De todos los que ahorita cursan primaria, por lo mucho, uno cursará el nivel preparatorio, es lo que dice la maestra Ariana Hernández respecto a estos niños de las comunidades del municipio de Tehuacán. Asimismo, la falta de trabajo es un motivo por el cual muchos jóvenes emigran a otras poblaciones. En materia de salud, por ejemplo, el hospital más cercano de la zona de Tehuacán se encuentra a 20 minutos y está en el municipio de Quimistlán, en Puebla. Eso es parte de lo que se ve, la realidad de estas comunidades. Ahora vamos a otro lugar también donde hubo también entrega de estos regalos a los niños por parte del voluntariado a través de esos proyectos de dona una carta o apadrina una carta o dona un juguete. Entonces el voluntariado de la UV también entregó 500 obsequios a igual número de niños en la cabecera municipal de Tatatila, así como de las comunidades de San Antonio y La Mancuerna. Los estudiantes que recibieron los obsequios fueron de las escuelas primarias Nicolás Bravo, Benito Juárez, Estefanía Castañeda, Francisco y Madero, y de los jardines de niños Ovidio de Crolín, Carlos Darwin y Jean Piaget, situados en las localidades de La Mancuerna y San Antonio, municipio de Tatatila. En representación de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, Elia Beltrán Coronel destacó el compromiso de esta casa de estudios con la población infantil de Tatatila, municipio situado en la región montañosa central del estado de Veracruz. En la Universidad Veracruzana nos preocupamos por cumplir sueños, es por eso que a través de los padrinos ayudamos a los Reyes Magos a llegar con los regalos este día, dijo Elia Beltrán Coronel. Y con eso pues se fue cerrando pues todo este recorrido que hicieron por varias comunidades de aquí de Jalapa, cercanas a Jalapa, de Tehuacán, Tatatila, para entregar estos regalos a través de estos proyectos, como decíamos, que se llaman Apadrina una carta o Dona un juguete. Son las 20 horas con 31 minutos. Un recorrido por el campus. Estamos en el siglo XXI y pues evidentemente las cosas van cambiando de manera acelerada por la tecnología misma, que por supuesto que tiene que influir en la educación. Rafael Díaz Ovac, director general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, destacó que los docentes de la Universidad Veracruzana deben impulsar en sus estudiantes el aprendizaje de competencias digitales, ya que al egresar se enfrentarán a un mercado laboral globalizado y muy competido. En el taller de saberes digitales que se realizó en la Facultad de Ciencias Químicas, Díaz Ovac manifestó que es indispensable que los académicos dominen estas competencias digitales, pues no pueden exigir a sus alumnos que aprendan algo que ellos desconocen. Luego, por supuesto, luego llegan alumnos que saben más que el maestro en cuestiones digitales. Ese taller que se realizó, taller de saberes digitales, en el que participaron docentes del área académica técnica, abordó dos aspectos importantes. El primero fue elaborar un diagnóstico del manejo de competencias y habilidades digitales que tienen académicos del área técnica en Xalapa, y el segundo, que a partir de ellos establecerán acciones de capacitación disciplinar y didáctica pedagógica para el uso de las mismas. Díaz-Sovac enfatizó que en el futuro cercano, muchos de los procesos de enseñanza-aprendizaje se llevarán a cabo a través de métodos virtuales, como simuladores y diseños digitales, por lo cual es fundamental dominar competencias digitales para no quedar fuera de este proceso. Como dijera la canción, los de delante corren mucho y los de atrás se quedarán. Son las 20 horas con 33 minutos. Bueno, también hemos comentado desde el pasado mes de diciembre la importancia de participar en el programa de trabajo estratégico 2017-2021, lo cual nos llama la atención porque ahora se ha abierto a mucho a la comunidad universitaria, incluso a la sociedad en general, para que todos hagan sus aportes y ayuden a, con sus ideas, a este programa de trabajo estratégico. Bueno, de manera particular los estudiantes, es el caso de Jimena de la Fuente García, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Economía de la Universidad Veracruzana, que opina que la participación de los estudiantes en la elaboración del programa de trabajo estratégico 2017-2021 de la Universidad Veracruzana es valiosísima. El 11 de diciembre pasado, el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana aprobó la estrategia para la elaboración del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia, que consiste en ponerlo a consulta, revisión y enriquecimiento a través de la plataforma www.v.mx/PTE2017-2021, PTE de Programa de Trabajo Estratégico. Por ello, la comunidad universitaria y público en general puede participar hasta el 31 de enero, o sea, quedan ya pocos días, quedan solamente martes y miércoles para participar en la elaboración del programa de trabajo estratégico, y en cualquiera de los ejes que se encuentran ahí pueden participar, que puede ser en liderazgo académico, innovación para la generación del conocimiento y sus aplicaciones tecnológicas, visibilidad e impacto social, y gobierno y gestión. Son los cuatro grandes ejes en el cual uno puede participar. La estudiante Jimena, que es de la Facultad de Economía, compartió que sus asesores del programa Jóvenes de Excelencia de Banamex le informaron al respecto. Dice, yo no sabía que había un programa de trabajo estratégico, entonces cuando supe me ingresé para dar mis opiniones. Entonces Jimena invita a los estudiantes a ingresar a esta plataforma para conocerla y hacer una propuesta fundamentada, pues no solo se trata de opinar por opinar, nuestra opinión es valiosísima, nos encontramos en el momento en que debemos determinar hacia dónde vamos en el campo laboral. Jimena también remarcó que un universitario necesita adquirir habilidades para relacionarse y vincularse con otras personas, con organizaciones y empresas del país y el extranjero, es decir, tener una formación integral. Para ella, para el estudiante de Economía, en el contexto actual es necesario ser competitivo y abarcar todas las herramientas que estén a su alcance. La Universidad Veracruzana nos da un espacio sumamente valioso, permitiéndonos participar en ese programa, diciéndonos qué necesitas, pues vamos a hacerlo. Un ejemplo es adquirir una segunda lengua que vaya más allá del requisito de acreditar inglés 1 y 2. Si no solamente es el requisito de aprender inglés 1 y 2, sino también para poder dominar el inglés y comunicarse con quienes vienen del extranjero. Citó, por ejemplo, el caso del servicio social y cuestionó si realmente los estudiantes universitarios realizan esta labor real de servicio social. O sea, muchas veces caemos en ser quienes sacamos las copias o llevamos el café. Como estudiantes en ocasiones no sabemos de qué somos capaces. Bueno, también depende de dónde hagan el servicio social. La universitaria remarcó la invitación a los estudiantes para participar y proponer planteamientos que enriquezcan el programa de trabajo estratégico 2017-2021. Asimismo, hizo hincapié en que las propuestas sean con responsabilidad, fundamentadas y propositivas. Vamos a recordarles que estas propuestas terminan justo el 31 de enero, o sea, el próximo miércoles. Y pueden entrar a la plataforma www.v.mx/PTE2017-2021. Son las 20 horas con 37 minutos. Bueno, la semana pasada vino Ignacio Sánchez a platicarnos precisamente del programa de estudios de América del Norte y de manera muy particular de esta conferencia que impartió Esteban Sotelo de Vega. Los estudiantes de la Universidad Veracruzana tienen amplias posibilidades para involucrarse en el proyecto comercial más importante impulsado por el gobierno chino, One Belt, One Road. o Bor, así se llama. Pero esto, más que nada, de One Belt es un cinturón y un camino, One Road, es decir, una cadena. Pero mejor dicho para nosotros, que soy, yo me parece que soy más bonito, es la ruta de la seda. Es la ruta que seguía la nao de China, que venía desde el oriente hacia nuestro continente. Eso lo dijo Esteban Sotero de Vega, investigador y representante de esta casa de estudios en el país asiático. Como parte de las actividades del periodo intersemestral de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, adscrita a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, FECAS, Esteban Sotero de Vega, doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Renmin de China, dictó la conferencia La Franja y la Ruta de la Seda, la gran iniciativa de China, oportunidades y desafíos para Veracruz. México fue un gran elemento en la Ruta de la Seda con la creación de la Nao de China, un galeón que arribaba al puerto de Acapulco para comerciar productos que cruzaban el país por el Camino Real, llegaban a Veracruz y de ahí zarpaban rumbo a La Habana, Cuba, y luego de ahí a Cádiz, España, aunque también de forma clandestina se distribuían en la costa pacífica sudamericana. Sotele señaló que desde hace varios años China impulsa una iniciativa que busca involucrar a 67 países que alojan el 75% de las reservas energéticas y suman el 70% de la población mundial, así como el 55% del Producto Interno Bruto. Son las 20 horas con 39 minutos. Y esta historia de relaciones comerciales con China es muy antigua. Sí, efectivamente, la nao de China, ¿no?, llegaba a Acapulco y ahí se repartían sus mercancías y llegaban hasta Veracruz y de ahí a Europa. Esa era la ruta de la seda, justo la ruta de la seda. Y la ruta de la seda, pues porque traían telas de seda hechas a través del gusano de seda. Que por cierto, aquí en Jalapa había una fábrica, está ahí en donde está la Casa de los Lagos hoy, ahí estaba la fábrica y ahí había gusanos de seda. Seguramente habría que investigar, ¿no? Pero seguramente los chinos tienen algo que ver en esos gusanos de seda que había aquí en Jalapa. Bueno, Jalapa y Veracruz tienen un sustrato histórico en esta vía comercial, ya que ambos eran punto de la ruta que comerciaba los productos desde Acapulco, llegados en la nao de China, y se iban hasta el puerto de Cádiz en España. Ahora los universitarios deben prepararse y conocer qué es China en la actualidad, porque muchas veces las noticias que llegan a México son emitidas por otros intermediarios que también son nuestros socios comerciales y no se benefician con la existencia de un comercio directo entre el continente asiático y México. El segundo centro de investigación mexicano en China es el centro de China, de Estudios China, de China Veracruz. Es una oportunidad que ustedes pueden aprovechar. Acérquense, pregunten sobre un apoyo para la movilidad, para que vean por sus propios ojos y no les cuenten lo que es o no es China, dijo Sotelo de la Vega. Y decimos que es el segundo centro de investigación mexicano en China porque hay uno de la UNAM. O sea, solamente tenemos dos centros de investigación en México que tienen relaciones con China, la UNAM y la Universidad Veracruzana. Este proyecto global es resultado de la inversión que destinó el gigante asiático desde hace más de 2 décadas a la educación, lo que ha reducido su índice de pobreza y generado a más egresados de universidades con maestría y doctorado, incluso algunos con solo 25 años que hablan perfecto español y buscan ampliar sus mercados internacionales. Vamos a detenernos en este punto que es esencial, ¿no? ¿Cómo es que crece China? Bueno, ha invertido más de 2 décadas a la educación. Así de fácil, ¿no? E invertir a la educación, educar a sus jóvenes para que se reduzca el índice de pobreza y se generen más egresados de universidades con maestría y doctorado, pero obviamente estudiantes productivos. Eso es algo muy interesante lo que ha hecho China. Esteban Sotele recalcó a los estudiantes que estaban escuchando su conferencia que China ostenta desde hace varios años el primer lugar en poder de compra a nivel mundial y en un par de años la clase media significará el 70% de su población, por lo cual las posibilidades económicas de incrementar pueden incrementarse son de manera significativa. Entonces decíamos al mediodía, por ejemplo, imagínense ustedes vendiendo mole de jico a los chinos, ¿no? Seguramente les gustará. Imagínense cuántos chinos podrían comprar mole de jico, tienen en cuenta que son muchos chinos, ¿no? Entonces es una excelente oportunidad para hacer ese tipo de comercios. Eso entre otras cosas, por ejemplo mermeladas, son muchas cosas que se pueden vender hacia los chinos y son grandes consumidores. Y vean nada más la proyección, el 70% de la población es clase media, ya tienen posibilidades económicas, el 70%. Algo que no podemos hablar de eso aquí en México, pero bueno, China ha crecido mucho apoyando a sus universidades, a sus jóvenes, a su empresa, evidentemente, y ampliando los lazos de comercio en el mundo. Esteban Sotele, como recomendación final, exhortó a los jóvenes a aprender chino y buscar la posibilidad de viajar a ese país para saber en primera persona qué oportunidades empresariales existen para los mexicanos, ya que el 90% de nuestro comercio lo realizan los micro y las pequeñas empresas. Son las 20 horas con 43 minutos. Ahora les comunicamos que el Consejo de Ciencia y Tecnologías de la Información, el CONCIENTI, en coordinación con la Olimpiada Mexicana de Informática, entregó un total de 30 medallas a los ganadores de la 23ª Olimpiada Veracruzana de Informática. Fueron 5 de oro, 11 de plata y 14 de bronce. La competencia se desarrolló en la Facultad de Estadística e Informática, aquí en nuestra universidad. Y este sábado, en el auditorio de la facultad, se realizó la ceremonia de premiación con asistencia de los organizadores, y como invitada de honor estuvo la rectora de nuestra casa de estudios, Sara Larón de Guevara, y también los medallistas nacionales que en otros años han ganado, como Luis Enrique Mozo de Jesús, que ganó en 1999, y José Ángel Alejandro Soto, que ganó en el año 2016, quien representó a México en la Olimpiada Internacional de Irán en el año 2017. Los estudiantes de instituciones educativas pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, que incluye los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios y los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, obtuvieron 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Los competidores de escuelas adscritas al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz lograron una medalla de oro, 3 de plata y 6 de bronce. Los estudiantes de colegios pertenecientes a la red de telebachilleratos obtuvieron una de oro, una de plata y 2 de bronce, mientras que alumnos de instituciones educativas de la Dirección General de Bachillerato sumaron 5 de plata y una de bronce. Los jóvenes de colegios miembros del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, se colgaron orgullosamente una de plata y 4 de bronce. En su discurso, la rectora de la Universidad Veracruzana destacó el gran esfuerzo de los competidores durante las 2 jornadas en las que participaron, resolviendo grandes retos que les imponían a través de la informática, problemas de informática. Sara Ladrón de Guevara informó a los competidores y a los familiares que los reconocimientos obtenidos en las diferentes áreas del conocimiento les sirven, por ejemplo, si presentan examen de ingreso a la UB, ya que agregan puntos a su calificación y obviamente pues tienen una mayor preparación a estar en informática y estar en ese tipo de competencias, particularmente las olimpiadas de informática. Son las 20 horas con 45 minutos. Nuevo conocimiento. ¿Usted ha escuchado estos casos que se dan en Tlaltetela? Un problema que tiene que ver con el cerebro y se llama ataxia espinocerebelosa. Y entonces las personas en esa comunidad, en el municipio de Tlaltetela, no pueden caminar bien. Es todo un caso, ¿eh? Y es muy particular. Entonces esto se da en Tlaltetela, se encuentra en el centro del estado de Veracruz, está muy cerca aquí de Jalapa, y es el lugar donde se ha registrado una alta prevalencia de casos de ataxia espinocerebelosa tipo 7, padecimiento genético que es estudiado por Carlos Hernández Castillo, investigador y catedrático del CONACYT, y que está adscrito al Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana. Carlos Hernández dio a conocer que el estudio de esta rara enfermedad, su progreso y en qué partes del cerebro afecta, lo desarrolla desde el año 2014 mediante resonancia magnética. Esto en colaboración con la UNAM, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde reciben pacientes de todo el país. La ataxia espinocerebelosa tiene una incidencia de una persona por cada 100.000 habitantes y se caracteriza por la pérdida de la coordinación y la visión. El síntoma más visible es que las personas no caminan rectas, sino que se tambalean. Después se presentan problemas para efectuar movimientos de precisión. Si no se atiende, puede llevar hasta la muerte ese tipo de problemas. Entonces, Carlos Hernández Castillo, quien forma parte del proyecto Neuroetología Animal y Humana, Implicaciones en la Salud Mental, comentó que una de las partes del cerebro que más se ven afectadas es el cerebelo, lo que ocasiona dicha pérdida del control de los movimientos. Asimismo, existen otros subtipos de la enfermedad que conllevan a otros daños como deficiencias cognitivas. Es así como los pacientes que tienen enfermedad tipo 7 presentan pérdidas de la vista asociada a la mutación genética. Acerca de la razón por la cual en Tlaltetela hay una alta incidencia de este padecimiento, el investigador Hernández indicó que al parecer una persona con ataxia espinocerebelosa llegó a ese lugar, se casó y procreó hijos, quienes a su vez se relacionaron con otras personas dentro de la misma población y se quedaron a vivir en el mismo pueblo. Entonces, es una transmisión genética, por eso se ha dado este problema. Actualmente hay muchos habitantes afectados, ya que se transmite genéticamente y la transmisión del gen es autosómica dominante, es decir, hay un 50% de probabilidad de que si uno de los padres tiene este problema, los hijos la van a heredar. Vaya caso, ¿eh? Vaya caso que se presenta. En la actualidad se realiza la caracterización de la degeneración porque la ataxia espinocerebelosa tipo 7 se conoce el gen mutado, pero aún no existe tratamiento ni curas, y eso lo están investigando precisamente para encontrar tratamientos y curas a esta enfermedad. Estamos en la fase inicial de observar y entender cómo progresa la enfermedad, qué áreas del cerebro están degeneradas, cuáles más se afectan y cómo esta degeneración está relacionada con los síntomas, dijo Carlos Hernández. Son las 20:48. Ahora les comunicamos con gusto que Lourdes Iglesias Andreu, investigadora del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Inbioteca, de la Universidad Veracruzana, ingresó como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, derivado del reconocimiento a su trayectoria académica y aportaciones científicas dentro del ramo de la conservación, manejo y mejoramiento genético de las plantas. La Academia Mexicana de Ciencias es una asociación civil independiente y sin fines de lucro que agrupa a miembros de destacadas trayectorias académicas que laboran en diversas instituciones del país y del extranjero. Con más de 20 años de haber ingresado a la Universidad Veracruzana como integrante del cuerpo académico Biotecnología Aplicada a la Ecología y Sanidad Vegetal, se ha enfocado a la investigación de la conservación, manejo y mejoramiento genético de las plantas, aspecto que considera importante debido a que existe una diversidad de especies que ameritan conservarse y mejorarse. Viéndolo desde esta perspectiva integral, estamos contribuyendo con muchas especies que trabajamos, desde cícadas, vainilla, stevia y pinos. Lourdes Iglesias, que inició en la Universidad Veracruzana como investigadora del Instituto de Investigaciones Forestales, dio a conocer que a la fecha han ingresado solicitudes de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entre ellas está, por ejemplo, este proyecto que se llama Proceso para la Micropropagación de la Vainilla Planifolia, que comprende las etapas de selección y pretratamiento de la planta madre, establecimiento de cultivos asépticos antes de la etapa de multiplicación, así como las etapas de elongación, enraizamiento y aclimatación posterior a la multiplicación. Otra de las solicitudes que actualmente se evalúa tiene que ver con el proceso de la micropropagación de stevia a escala comercial, que comprende la selección y pretratamiento de planta madre, establecimiento de los cultivos asépticos, multiplicación in vitro, elongación y enraizamiento y aclimatación. También resalta el proceso para la micropropagación a escala comercial de vainilla, empleando bioreactores semiautomatizados. En ese sentido, aseguró que aún hay un reto con la vainilla de continuar salvaguardando ese cultivo que es emblemático del estado de Veracruz. Y bueno, este tipo de investigaciones llevó a que Lourdes Iglesias Andreu fuera aceptada como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Son las 20:51. Para tener en cuenta. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como el Instituto Nacional de Perinatología, realizarán el primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva. Esto lo informó Alejandro Escobar Mesa, director de la Clínica Universitaria, y dijo que el evento académico va a tener lugar del 19 al 21 de abril en un conocido hotel del centro de Jalapa. Va a constituir un espacio para la difusión y actualización del conocimiento en temas relacionados con la sexualidad y salud reproductiva, con perspectiva de género, que estarán a cargo de reconocidos expertos a nivel nacional. Alejandro Escobar Mesa precisó que otro de los objetivos es continuar posicionando a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual en la difusión del conocimiento científico, en seguimiento al prestigio en este renglón alcanzado que alcanzó en su momento el Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana, que es el antecedente de la clínica universitaria. Por su parte, Cintia Elizabeth Díaz Marte, coordinadora de docencia e investigación en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, apuntó que se abordarán temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, equidad de género, cáncer de mama y próstata, mortalidad materna y perinatal, sexualidad en el varón y VIH-SIDA. Las inscripciones están abiertas y para mayor información se pueden comunicar al teléfono 842-1700, extensión 10335, y en el correo electrónico congreso de salud reproductiva @gmail.com. Son las 20:53. Arte y cultura. Dentro de la música hay una labor muy interesante y preciosa labor de arte, de artistas auténticos, que es el laudero. Y aquí hay un laudero que es sensacional, es Iván Blisquez, que es laudero de vocación y guitarrista de carrera, además de académico de la Facultad de Música de nuestra universidad. Dice Iván Blisquez: busco sonido, pretendo que mis guitarras respondan a las exigencias y necesidades de cada ejecutante. No haré una guitarra con material sintético en busca de sonoridades artificiales o para satisfacer gustos desorbitados. Sé que me pidiera algo así, y que sea nunca suceda, pero no accedería a hacerlo, dice Iván Blisquez, que ha hecho trabajos interesantísimos para grandes guitarristas, ha trabajado en Córdoba, España, y pues él dice, hago cuando mucho 4 guitarras al año, pero obviamente la calidad de la guitarra es una auténtica obra de arte, donde además de trabajarla muy bien en las maderas, pues el sonido que se logra a través de estas guitarras es excepcional, a través del gran trabajo del laudero de Iván Blisquez. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro informativo el día de hoy, Voz Universitaria. Los invitamos a que nos acompañe el día de mañana a las 14 horas y también aquí estaremos a las 20 horas. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Que les pasen una muy buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México, la señal universitaria, una radio de México.